así como el caso de Sergio, pero la mayoría, la inmensa mayoría viven de generaciones. Obviamente no tienen título de propiedad porque nosotros, nuestra manera de vivir no tiene nada que ver con la propiedad privada. Nosotros vivimos en la propiedad comunitaria, criamos los animales de los que vivimos, con los que convivimos a campo, las cabras, las vacas, los chanchos andan a campo. En los espacios grandes en los que nosotros vivimos, no nos sirven solamente para que criemos nuestros animales, sino también para nuestras prácticas culturales, recogemos los frutos del monte, las plantas medicinales, tintorias, y aparte para cazar, para sacar miel, o sea, una cantidad impresionante de cosas que es nuestra cultura, que es la cultura de América, la cultura de los pueblos originarios y de los gauchos. Esto es, lo otro es de los gringos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no somos los dividendos los vamos a depositar en los bancos de Estados Unidos, en Suiza. Nosotros somos los que ponemos nuestro esfuerzo, nuestra vida y nuestros huesos en esta tierra, no como los hijos de puta que se llevan la plata para afuera. Eso así, lisa y llanamente.